Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa especial que va a hablar de un tema muy desconocido pero a la vez familiar a nuestros oyentes. Va a hablar de las experiencias cercanas a la muerte, pero desde un punto de vista en el cual llega a relacionar las SM con el fenómeno de las apariciones, con el fenómeno de los fantasmas. Un espacio en el que nos vamos a dedicar precisamente a hablar de ambos temas y en tratarles de dar una explicación a las mismas, pero también a contestar, ¿hay vida después de la muerte? Es este especial que comienza aquí ahora de Voces del Misterio sobre el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte y la fantasmogénesis. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Hablamos de las experiencias cercanas a la muerte. Y es que el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte quizás sea de esos que nos van a decir más tarde o más temprano si después de esta vida pues realmente hay algo más, ¿verdad? Si después de esta vida hay algo más. ¿Quién nos ha preguntado alguna vez si al morir hay otro tipo de vida, o si tan solo uno entra en lo que se puede llamar una especie de sueño eterno del cual no vamos a despertar, o si por el contrario es cierto que hay otra vida y que esta vida nuestra mortal tan solo es un paso, una evolución más, ¿verdad? Realmente es complicado de contestar a todo ello. Sin embargo, son muchas las personas que han sufrido, han padecido lo que se llama una experiencia cercana a la muerte, o lo que nosotros la definimos como una ECM, precisamente experiencia cercana a la muerte. Y fijaros que el fenómeno es curioso, porque aquellos que han tenido un trance de casi muerte y han sufrido una de estas experiencias siempre cuentan algo similar. Hay un estereotipo, podríamos decir unas pautas. La persona entra en un estado de muerte clínica, es decir, sin respuesta cerebral, tampoco sin respuesta vascular, muerto clínicamente, con lo cual se produce la certificación por parte de un médico que esa persona ha dejado de vivir. Al no haber latidos y no haber respuesta cerebral, la persona como tal ha fallecido. Y a partir de ese momento, aquel que sufre este tipo de experiencia describe cómo ve su cuerpo en un determinado lugar, si ha sido un quirófano, en este caso sobre la mesa de quirófano, y cómo sale del cuerpo o se ha visto súbitamente fuera, puede ver desde una posición elevada lo que es el cuerpo suyo carnal, y a partir de ahí tiene sentido auditivo de aquellos que están en torno a él. Si, como os comentaba anteriormente, es un quirófano, pues lo que se van a encontrar es los comentarios de médicos, los comentarios de enfermeras, auxiliares, lo que hablan entre ellos, lo que dicen. Incluso, fijaros qué curioso, tienes el sentido auditivo en otros lugares apartados del lugar donde se está produciendo esas técnicas de reanimación, de resucitación de la persona. Una vez comienzan esas precisas técnicas, pues nos encontramos que también se puede tener una visión en este caso externa, fuera de esa sala, de las personas, seres queridos, amigos, familiares, incluso desconocidos, que están en los alrededores. Hay muchos testimonios de personas que, estando en quirófano, cuando despertaron de la experiencia, al cabo de los días, de las semanas, de las horas, narraron a sus familiares el cómo iban incluso vestidos cuando tuvieron esa experiencia. Te veía en una sala, ibas vestida con un chaquetón azul, con una bufanda de cuadrito, contigo venía este amigo común, venía con tal indumentaria. Y bueno, son datos que el testigo de por sí es imposible que conozca, y sin embargo lo ha visto y lo ha escuchado. Ambos sentidos dicen, es un error falsamente, que el sentido del oído es el último que se pierde. Realmente, cuando la persona entra en un estado de muerte, los sentidos se pierden todos. Hay otra leyenda urbana que dice que cuando una persona fallece, incluso le siguen creciendo las uñas o el pelo. También es falso. Lo que se produce y se va produciendo es un fenómeno de deshidratación gradual del cuerpo, por el cual la carne mengua y da la impresión de que la uña ha crecido, que el pelo ha crecido, pero ni crecen las uñas ni crecen, en este caso, el cabello. Como veis, todo es un proceso lógico de lo que es la oxidación y muerte del cuerpo. Bueno, pues esa persona que hemos dejado ahí en un quirófano se encuentra con el siguiente extremo, que es que tras esas sensaciones auditivas, visuales que ha tenido, comienza una elevación que es real. Es decir, la persona, si por ejemplo ha tenido un accidente de carretera y se encuentra en la carretera o en el automóvil, se comienza a elevar técnicamente sobre lo que es el cuerpo, y si sobre él hay un techo, lo atraviesa tal cual. Ahora os pondré un ejemplo de ello que os va a resultar significativo. Y una vez que ha entrado en esa fase de ascensión, ve cómo se aleja del cuerpo, no siente dolor. La persona, hay que decir que en ese estado de casi muerte, no siente dolor. El cerebro por sí solo, ese gran desconocido, comienza a liberar sustancias que amortiguan, mitigan precisamente esas sensaciones. Os pongo un ejemplo muy claro. Si alguna vez os han operado de algo y os han anestesiado, seguramente nos ha dolido. Si os han anestesiado completamente, la sensación de dolor evidentemente es inexistente. ¿Por qué? Porque se os ha facilitado el fármaco adecuado para no tener esa sensación. Pues el cuerpo por sí solo puede generar precisamente sustancias que imbuyan el cuerpo de la persona en un estado, en este caso, anestesiado, anestésico, y no sientan dolor. Esa persona comienza a ascender y lo siguiente que describe es un túnel de luz. El famoso túnel de luz, que está descrito no solo ya por aquellos pacientes que han sufrido una ECM, una experiencia cercana a la muerte, sino incluso en textos de la antigüedad, incluso en otras religiones. Es decir, la experiencia cercana a la muerte carece de religiosidad, carece de religión. Si bien, como vais a ver, hemos ido adaptando con el paso del tiempo precisamente ese fenómeno a las creencias de cada uno. Evidentemente, eso también está presente. Hay quien identifica el famoso túnel de luz con ir ante la presencia del mismísimo Dios. Hay quien cree que está subiendo, en este caso, allá donde se encuentre, pues evidentemente su respectiva deidad de la religión que profese, y sin embargo todo puede tener una explicación. Curiosamente, hay que tener en cuenta otro detalle, También se comienzan a escuchar voces familiares que nos llaman. Esas personas te llaman. Esas personas que tienes esa sensación auditiva te resultan familiares. Son familiares. Amigos, padres, hermanos, primos, personas al fin y al cabo fallecidas que te llaman, que te están invitando a unirte. La persona transita por una, en este caso, pasarela, por un pasillo luminoso, en el que también comienza a ver siluetas de personas que le son conocidas, que le son habituales, pero llegamos al último estado, ese estado en el que la persona echa la vista atrás y hay algo que lo ata. En algunos casos se dice que se ve pasar la vida, pues prácticamente en un segundo por delante tuya. No es como si se viera una película, en este caso de cine, simplemente es un flash que se tiene en un segundo, y en ese segundo lo has visto pasar todo, lo bueno, lo malo, lo que te gustaría recordar, lo que querrías olvidar. Un poco es esa sensación la que se va a tener, ¿verdad? La persona, sin embargo, encuentra que hay algo que le ata a esta vida. Tal vez una esposa, tal vez un marido, hijos, amigos, y ello hace que inmediatamente, como si en un fenómeno introspectivo fuera, volviera a tu cuerpo, y en ese momento pues empieza la fase quizás peor, ¿verdad? La fase en la que esa persona despierta en medio de una carretera, en este caso esperando ser auxiliada por una ambulancia oportuna que te pueda salvar la vida, o despierta en una habitación de un hospital donde te han curado o te han operado in extremis y te han salvado la vida, y ahí empieza realmente lo peor. Hay quien describe ese momento como un momento en el cual no hubieran querido reencontrar. ¿Por qué? Porque ahí hay dolor, ahí hay rehabilitación, ahí hay extremos duros, como toda persona que ha pasado por este trance, miembros amputados, parálisis. Nunca sabe uno por dónde puede salir, en este caso, un accidente de estas características, ¿verdad? Accidente, en este caso, trance de muerte. Sin embargo, también deciros algo. Quien ha vivido una experiencia cercana a la muerte, realmente tampoco ha estado muerto nunca. Nunca un difunto ha regresado de la muerte. Nunca. Tendremos que irnos a textos, en este caso sagrados, para encontrarnos lo más parecido. Lo que sí podemos hablar es de personas que han estado en ese estado de casi muerte. Fijaros que hay un estado que se asemeja mucho, el estado de catalepsia profunda. El estado de catalepsia profunda hace que las constantes vitales de la persona bajen casi al límite. ¿A cuánto es el límite? 2-3 pulsaciones por minuto, con suerte. Temperatura corporal en 35 grados, sin respuesta cerebral. Evidentemente, 3 pulsaciones por minuto, el pulso apenas te lo cogen, y cuando coges una pulsación te da la impresión de que es el mismo latido de tus dedos. Con lo cual a la persona se le puede incluso certificar la muerte. Hoy día, afortunadamente, tenemos técnicas clínicas que nos dicen cuando la persona está definitivamente muerta o no. Además, hay un periodo en el cual se tiene a esa persona pues lo suficientemente controlado su cadáver como para poder un forense posteriormente certificar la muerte. Antiguamente, siglos atrás, incluso se les hacía enterrar con una mano o un dedo atado a una campanita que salía al exterior y se colocaba en la fosa. Y si la campanita sonaba, pudiera ser que el difunto no estuviera muerto y tocara la campana y te desenterraban. ¿Cuántas historias tenemos de difuntos que cuando han ido a cambiar los huesos, un trámite que se hace cada década, cada 5 años, se han encontrado la tapa del ataúd arañada? ¿Por qué? De haber estado precisamente en ese trance. muerto y despierto, precisamente ahí abajo, a 2 metros bajo tierra, con tal vez media tonelada de tierra encima. Es decir, quizás es peor esa sensación que la de morir. ¿Qué dice la ciencia de todo esto? ¿Son reales las experiencias cercanas a la muerte? ¿Realmente todos aquellos que pasan por ese trance, o incluso los fallecidos, tienen esa experiencia cercana a la muerte? La respuesta es compleja, porque evidentemente la ciencia lo que nos dice es que un 8% de las personas que vuelven de una muerte clínica, un 8%, es bastante, ha tenido esa experiencia. Un 8% son los que han tenido el cuadro completo. Un 6,75% los que tienen el cuadro completo, pero que sin embargo no tienen el sentido visual final de ver a los seres queridos que te llaman. Un 5,45% los que les falta el sentido auditivo. Un 3% los que simplemente tienen esa experiencia de salir de tu cuerpo y ver lo que están haciendo los médicos alrededor tuya. Y un 1% los que simplemente, sin más, lo único que ven es el túnel de luz. ¿Y todas son iguales? ¿Todas las experiencias cercanas a la muerte se centran en ese túnel de luz, o hay algo más? Hay un fenómeno inverso. Hay un fenómeno inverso en el que la persona lo que ve son entidades sombrías, entidades negras, que se acercan a ti y que te provocan no solo pánico, te provocan un gran terror. Si alguna vez habéis padecido una de las llamadas parálisis del sueño, estáis dormidos y de buenas a primeras despertáis en vuestra habitación, todo el entorno os es conocido, os es familiar, de repente unas sombras, unas siluetas extrañas con aspecto casi o fantasmal o se van acercando a vosotros, y vosotros en ese momento os tratáis de mover, pero no podéis. Tratáis de gritar, pero no podéis. Es como si tuvierais, en este caso, anulados todos los sentidos del movimiento o la voz. Simplemente podéis mirar. Son momentos de mucha angustia. Suelen durar 1 minuto, 2 minutos, como mucho 6. Y en ese momento, en el momento en el que la persona puede arrancarse a gritar, lo que hace es despertar. Has tenido una parálisis del sueño, que es una especie de sueño lúcido. Es un momento en el que nuestro cerebro, simplemente una parte, está despierto, pero el 80% del mismo sigue dormido, con lo cual ha recreado perfectamente una habitación. Bueno, pues es un fenómeno, es una experiencia similar a eso. Lo que nos provoca es pánico. También la medicina se ha pronunciado sobre ello, y la padecen, fijaros, un 0,8% de las personas que han padecido una experiencia cercana a la muerte. Pero claro, esas personas que han padecido esa experiencia, ¿se puede decir realmente que han estado muertas? Como os comentaba anteriormente, clínicamente muertas sí, certificadamente muertas no. Aunque hay algunas que han aparecido en un depósito de cadáveres o en una cámara frigorífica metido, y que han resucitado al cabo de las 6 horas de certificar la muerte. Sin embargo, esa persona, y tenéis casos en la prensa, ha despertado. Hay un caso particularmente interesante. Lo contaba Enrique Vila, el fallecido doctor Enrique Vila, que sabéis que consagró gran parte de su tiempo a escribir de las experiencias cercanas a la muerte. Y él contaba cómo en un hospital de Jaén una persona tiene en este caso paro cardíaco, es llevado urgentemente a uno de los quirófanos del hospital, y en el quirófano del hospital esa persona se ve como su cuerpo sale del mismo, se va a un rincón del techo, y sobre el rincón del techo puede ver perfectamente todo lo que está aconteciendo en la sala. Esa persona sigue ese ascenso, va pasando por diferentes plantas y va observando cosas que le llaman la atención. hasta que él finalmente de nuevo se ve metido en su cuerpo. Cuando despierta, dos días después de dos días de haber estado en coma sostenido, esa persona es atendida por los médicos y este hombre le comienza a narrar precisamente esa experiencia que ha tenido, y comienza a darle detalles bastante gráficos. El médico no le creía que, bueno, en un momento dado la sustancia, los fármacos propiamente que le han introducido para mantenerle la vida, han podido jugarle ese estado alucinatorio. Pero hay un detalle que le da y que cambia toda la historia. El paciente le dice: ¿tienen ustedes problemas en la quinta planta con el aire acondicionado? Y el doctor pone cara de extrañeza: pues mire usted, no lo sé. Pues verifíquenlo. Y si tienen problema, vengan que les voy a contar por qué. El médico se olvida de aquello, pero por la tarde, cuando está pasando los informes, se acuerda. Llama a mantenimiento y le pide a mantenimiento que le dé la información de si algún aire acondicionado de la quinta planta no funciona. Y le dicen que sí, que una sala en concreto. Le llama la atención, al día siguiente acude a la habitación de ese paciente y le dice: mire usted, sí, hay una habitación, una sala que no tiene aire acondicionado y no sabemos por qué es. Y esta persona le dice que una de las bocas del aire acondicionado está obstruida con un patuco de quirófano y que por eso no sale el aire. Bueno, el médico casi se sonríe, pero ¿por qué no comprobarlo? Manda al equipo de mantenimiento, miran aquel lugar donde lo había descrito y efectivamente tenía un patuco. Era el que de alguna forma estaba privando aquel lugar de ese aire acondicionado. ¿Que cómo lo había visto? Sencillo, el paciente le explicó que en esa elevación había visto todo cuanto había alrededor suya, y una de las zonas por las que había pasado era el aire acondicionado de la quinta planta. Que lo atraviesa todo. ¿Esto por qué es? Evidentemente no lo podemos explicar desde un punto de vista médico. No hay explicación para eso. La medicina nos dice incluso que las experiencias cercanas a la muerte pueden ser recuerdos perinatales. Es decir, lo que estamos recreando en una experiencia cercana a la muerte es el momento del nacimiento, con un túnel de luz, con la típica sensación y conversaciones, pero tampoco se sostiene. Es decir, la memoria, un bebé no comienza a tener memoria hasta semanas después del nacimiento. Ante eso, solo son estímulos visuales y auditivos los que tiene. Y para colmo, en los primeros días, el estímulo visual es muy limitado, con lo cual es muy difícil de explicarlo de esa forma. Dos universidades, en este caso la Universidad de Utrecht y el London College, que son los últimos que están haciendo experiencias de este tipo y haciendo una encuesta entre 2.000 pacientes que también han tenido experiencias similares, en todos los casos positivos, fijaros qué curioso, las analogías son casi calcadas. ¿Puede la medicina crear este estado? ¿Hay algún fármaco que nos lleve, nos imbuya en un estado similar? La verdad es que sí. En la actualidad se experimenta con la llamada tetratodoxina. La tetratodoxina se saca del pez globo y tiene un efecto demoledor. Es 60.000 veces más potente que la cocaína. Seguramente cuando alguna vez había escuchado lo peligroso que es comer, en este caso, pez globo, si no estás bien limpio. ¿Por qué? Porque te comes la parte de la hueva o el hígado donde está la tetratodoxina. De ahí es de donde se saca esta droga. Y si alguien tiene la mala fortuna de probar esto, tiene dos opciones: o se muere directamente, que será lo más seguro, o en este caso cae en un estado de catalepsia profunda que te puede durar hasta 8 días. ¿Hasta qué punto llegamos? Pues hasta el punto de que un médico te puede pinchar un globo ocular con un alfiler y la persona no gritar. Un ejemplo de esto, muy sencillo. Hay un científico, un escritor a la vez, Watt Davis, y Watt Davis escribe un libro que se llama La serpiente y el arco iris. La serpiente y el arco iris se llevó luego a película, es real. Y este señor estuvo estudiando lo que es el fenómeno de la zombificación. No la zombificación como actualmente estamos viéndolo en la tele, en plan Walking Dead. Eso es mentira. La zombificación en el sentido de esclavizar a una persona anulándole la voluntad. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen por vía cutánea. Es una droga que lleva básicamente polvo zombie, lo que se llama polvo zombie, tetratodoxina, que se absorbe por la piel. Por eso cuando un bocor te la sopla, directamente se te introduce a través de la piel en el riego sanguíneo. Y esa persona, ¡pum!, cae directamente y es enterrada viva. Pero es enterrada viva porque se certifica la muerte. Se entierra viva y a los dos días te saca de allí un bocor, un brujo. El brujo no hace nada, el brujo simplemente le da tiempo al tiempo. Y cuando esa persona resucita, entre comillas, únicamente lo que se le va es sosteniendo la vida, anulada la voluntad, con más polvo zombie a muy bajas dosis. Pero te imita el momento de la muerte. Es capaz de tenerte en una catalepsia profunda durante hasta 8 días, como os he comentado, con las funciones vitales a cero. No necesitas apenas respirar, no necesitas comer, no necesitas beber, no necesitas nada. Claro. Y llegamos a otro punto importante, porque en esto de las experiencias cercanas a la muerte, nuestra medicina actual trabaja con ese tipo de fármacos. También hay que decirlo. Pero fijaros que, sin embargo, porque unas personas sí y otras no. Sería lo más curioso, ¿verdad? Que todos lo sufriéramos. Sin embargo, el fenómeno es selectivo. El fenómeno parece que afecta a unas personas más, a otras personas menos. Y va a depender directamente de muchos factores. Grasa corporal, persona que se esté medicando, gravedad de la herida. Todo te va a ser un total, un sumatorio, que va a hacer que una persona padezca esa experiencia cercana a la muerte o que la distinga del grupo no teniéndola. Evidentemente, persona medicada, con mayor riesgo, en este caso cardiovascular, con mayor riesgo, en este caso, por grasa corporal, con mayor número de estrés acumulado en el cuerpo, todo eso va sumando como para que estas personas sean, al final, las que padezcan las experiencias cercanas a la muerte. Y es curioso, porque aquel que ha padecido una experiencia cercana a la muerte, al final tiene una especie de resurgir. Revive, resucitas, te reaniman, pero tu vida cambia completamente. Comienzas a dejar antiguos hábitos, hábitos alimenticios, hábitos, en este caso, malos hábitos, como es el alcohol, como es fumar. La persona también comienza a sentir otro tipo de inquietudes, se interesa más por temas trascendentales, se comienza a interesar uno por temas que hoy pudiéramos llamarlo mindfulness o pudiéramos llamarlos autoayuda, de muchas maneras, abandonando tal vez otros gustos que hemos tenido. Yo pongo siempre un ejemplo que es bastante gráfico. En Sevilla hay una persona que es absolutamente maravillosa, como es Emilio Carrillo. Emilio Carrillo pasa por ser uno de los mejores economistas que tiene Sevilla, pero antaño era uno de los mejores historiadores que tenía Sevilla. Era un gran divulgador y lo sigue siendo, pero tenía ese campo. El campo de Sevilla lo manejaba como nadie, históricamente, a nivel de leyenda, por cultura, culturalmente. Emilio Carrillo, su director hoy día de Diputación de Sevilla, pues evidentemente es una persona con un gran prestigio, pero con unos grandes conocimientos. Y tiene en un momento de su vida una dolencia pulmonar que lo lleva a una sala de quirófano, y en esa sala de quirófano, pues Emilio Carrillo, podríamos decir que clínicamente pierde la vida. Y Emilio Carrillo tiene una experiencia cercana a la muerte. Hoy día Emilio Carrillo está bien, afortunadamente de salud, pero ya no te va a hablar de historia de Sevilla, ya no te va a hablar de leyenda, ya no te va a hablar de esos terrenos que ante él se manejaba tan bien. Ahora te va a hablar de lo que hay más allá de la vida, te va a hablar de la muerte, te va a hablar de todo lo que son temas trascendentales de cara al cuerpo humano, de cara también al espíritu humano, por dentro, por fuera. Es decir, un cambio radical en su vida, como veis, en un sentido cultural, en su vida personal igualmente, ¿verdad? Y Emilio Carrillo contaba también una historia que a mí me hace que pensar. Cuando nos dedicamos a investigar temas de casas encantadas, temas de fantasmas, pues al fin y al cabo nos mueve la misma inquietud. ¿Por qué un fantasma, por ejemplo, se aparece en un determinado lugar? ¿Por qué no nos dicen que quieren? ¿Por qué decimos que una casa está encantada? Hay aquellos casos que certificadamente sabemos que no se corresponde con una, en este lugar, con una sugestión, por ejemplo, de una familia, o con algo que explique un caso, ¿verdad? ¿Por qué hay lugares que tienen fantasmas? ¿Por qué hay fantasmas? Y Emilio lo explicaba de una forma que a mí, la verdad, me convence. Él lo explica como la persona realmente, cuando vivimos, no tenemos conciencia, en este caso, de lo que somos. Vivimos como un cuerpo, una mente, en el cual pues nos preocupamos de mil cosas diarias, el trabajo, llegar a final de mes, divertirnos, todo tipo de historias. Cada familia es un mundo, cada persona es un mundo. Pero en rara ocasión nos paramos, nos detenemos a pensar realmente en si el cuerpo realmente estuviera dividido en dos. Una parte, en este caso, física, nuestra envoltura carnal, la que vamos a dejar cuando morimos, la que se corrompe, la que se pudre, la que se acaba incinerando, o la que simplemente vuelve al polvo, ¿verdad? Y la parte espiritual, es decir, la parte nuestra interna. Ha habido un debate, acalorado debate, en el cual decían que si a una persona le trasplantabas el cerebro, si esa técnica existiera hoy día, si existiera, que no existe, si la cambiaras de cuerpo, tendría los mismos recuerdos y el mismo alma. Entrando ya no en el terreno religioso, sino en algo metafísico que tenemos todos nosotros, una energía interna, ¿no? Y ahí están aún los científicos, los teólogos, que también entran en esta, tratando un poco de buscarle una solución a ese dilema, ¿verdad? Yo tengo la mía propia. Pero fijaros que Emilio comentaba cómo realmente la persona se puede dividir en dos: la parte carnal y la parte espiritual. Te mueres, dejas aquí esa parte carnal, que se acaba enterrando, se acaba incinerando, y te queda la parte espiritual, que es la que sobrevive a la muerte. Y esa parte espiritual es la que inicia un camino, lo que él llama un tránsito, y comienza a tener ese camino a ese otro lado, sea lo que sea, dependiendo de, en este caso, las creencias que tenga cada uno, aunque al final, llamémosle, es todo un punto común. Y esa persona comentaba, creo yo con mucho acierto, iba a materializarse o no más tiempo aquí, en este nuestro mundo, dependiendo del apego que tuviera en este lado. Apego material, apego, en este caso, familiar, cosas que se le hubieran quedado por hacer. En función de todo eso, esa persona iba a estar más o menos tiempo entre nosotros, de forma que incluso se iba a poder manifestar. Pero a la larga, esa persona iba a acabar dejando este mundo. Es ese llamado tránsito, ¿verdad? Por lo tanto, ahí entraría esa hipótesis en la cual cuando un fantasma se aparece, pues igual es que no tiene todavía esa conciencia de muerte. Y para ilustrar todo esto, pues un ejemplo también definitorio. Yo tengo un amigo que conducía una motocicleta de alta cilindrada, 600 centímetros cúbicos, de Jerez a Sevilla, después de un gran premio de Jerez hace ya unos años, y él, en un momento dado, pues pierde el control de la moto, iba con la novia, y tiene un accidente bastante fuerte. Esta persona, inmediatamente después de haber tenido ese accidente, pues comienza a ver cómo su cuerpo se queda en la carretera, la novia clínicamente muerta. Normalmente cuando se tiene un accidente de moto, el copiloto suele ser el que peor resultado se lleva, y él le hace las técnicas de reanimación, de resucitación. Él asiste a todo eso, lo ve perfectamente, ve incluso cómo el 061 llega a la altura de Lebrija y lo atiende, y cómo un médico se quita unos guantes y literalmente le dice: déjalo, que no hay nada que hacer. Hasta eso llega a ver, debe de ser muy duro. Cómo su cuerpo se sigue elevando, cómo una de las enfermeras que posteriormente redacta un informe le comenta, y con el copiloto, no, el copiloto ha muerto, va dando literalmente todas las pautas. Y esta persona, bueno, logra recuperarse, pero comienza a tener un problema, y es que en la casa que compartía, en este caso con la novia, pues comienza a ver a su novia, y durante un par de días la está viendo por allí. Y es curioso porque él lo que narra, el testimonio está ahí, es que ella no interactuaba, que también es un fenómeno que tenemos en todo esto de las apariciones espectrales. Ella no interactuaba, ella se movía de un lado a otro como si estuviera viva, pero no interactuaba con nadie. Es no tener conciencia de muerte estando muerto. Emilio contaba una anécdota curiosa de un señor de Bilbao que viene a Sevilla a cerrar unos negocios, y este señor, yendo por la calle Amor de Dios, le da un infarto y se muere. Vaya. Bueno, pues el señor sigue su camino de cara a la reunión que tenía, y cuando llega a la reunión, pues no hay nadie. Llega y dice: joder, la gente, no hay nadie, no ha venido nadie. ¿Y ahora yo qué hago? No, pues voy para atrás. Y se fue de nuevo para atrás. Y cuando pasa por un determinado lugar, dice: vaya, aquí me morí yo. Y dice: pero si estoy muerto, ¿ahora qué hago? Y el hombre no sabía cómo reaccionar. Claro, a Emilio le llega la historia a través de un amigo suyo que tiene unas determinadas facultades, y le dice: ven que vamos a investigar un caso que me está sucediendo en una peluquería. Y en la peluquería pues se manifestaba precisamente este señor, y él comentaba cómo en contacto con él, evidentemente vía medium, ya eso es muy subjetivo, depende de que queramos o no queramos creer en ello. Emilio contaba cómo este señor se pone en contacto con él, y cómo, hablando, como no sabía dónde ir, el difunto, pues dice que vio a una chica muy mona que pasa por delante de él, y dice: bueno, pues detrás de esta me voy, porque es mona, es guapa, a ver dónde entra. Entró en una peluquería, él se fue detrás, se sentó y dice: pues mira, aquí me voy a quedar, porque aquí se está bien, hay gente, las chicas son guapas, aquí me voy a quedar. Mientras que sé lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, por lo menos estoy acompañado. Y allí se quedó el hombre. Dice, además estoy hasta gusto porque las chicas se duchan allí atrás y así después igual les frota una a la espalda. Y en ese momento dice que una de las chavalas que estaba allí pegó un chillido, porque dice que a ella se le caía la pastilla de jabón constantemente en la ducha, ¿no? Entonces, bueno, era una anécdota curiosa, pero es una anécdota que cuenta tal cual. Es lo que es tener conciencia de muerte. Pero volviendo a un tema tan complicado como las experiencias cercanas a la muerte, como os comentaba, la persona que está certificadamente muerta, esa es la que no ha regresado nunca, ni va a regresar. La persona que en este caso resucita al cabo de las horas o de los minutos, después de declararlo clínicamente muerto, son los que realmente nos tienen algo que contar, pero siempre se hace el inciso, esa persona no ha estado muerta, ha estado en el umbral, pero no muerta. Y fijaros que es curioso, porque también dentro de todo eso que cuentan, pues hay personas que han tenido incluso encuentros directos con familiares. Encuentros directos con familiares que han fallecido y que, como si fueran un breve encuentro, una breve conversación, han tenido la oportunidad de hablar con ellos. Y cuando han resucitado, pues han comentado que he estado con papá, está bien, me estuvo hablando de nosotros, que nos cuidáramos. Es decir, han traído incluso un mensaje más allá de la muerte. ¿Hasta qué punto es sugestión? ¿Hasta qué punto hay fármacos de por medio? ¿Hasta qué punto nuestro cuerpo es capaz de generar esas mismas sustancias que imitan ese fenómeno? Es complicado, pero fijaros, hay otro estudio. En este caso es un estudio del Hospital Monte Sinaí en Nueva York. Yo diría que es uno de los más afamados del mundo. Principalmente atiende a otro tipo de dolencias, más, en este caso, más difíciles. Pero dentro de esas dolencias que han tenido la oportunidad de tratar, pues hay personas que han comentado estas mismas experiencias, y ellos hacen un experimento. Hagamos una encuesta entre pacientes que están medicados y pacientes que no están medicados, y veamos cuáles de los dos coinciden, si hay coincidencia, y cuál es el porcentaje entre el uno y el otro. Y es una forma práctica, empírica, ya que hablamos de ciencia, de cribar precisamente los unos de los otros. Los que atiendan a una realidad farmacológica los separamos a un lado, y los que atiendan a una realidad física los separamos a otro. Y así lo hacen. Lo sorprendente, que de ese 8% que antes comentaba, que han sufrido una experiencia cercana a la muerte, el 73% no estaba medicado. Es decir, tampoco lo podemos atribuir a la ciencia, tampoco lo podemos atribuir a fármacos que le introduzcan a la persona. Por tanto, ¿es real la experiencia cercana a la muerte? Es real. Indudablemente e innegablemente es real. Otra cosa sea el grado de escepticismo de la persona que narra la experiencia en sí, o el grado de escepticismo de el médico, el científico, que trata de explicar precisamente ese o esa experiencia cercana a la muerte. La ciencia, y no es cargar contra ella, todo lo contrario, es darle la razón, trata de una experiencia de este tipo recrearla. Todos los fenómenos trata de medirlo, pesarlo, tasarlo y e incluso reproducirlo. ¿Qué hacer cuando un fenómeno de estas características no los podemos reproducir en un laboratorio? Se niegan y se atribuye a otras causas. Es el problema. Sin embargo, como os comentaba, investigaciones pioneras han tratado de reproducir experiencias cercanas a la muerte en personas. Nos vamos de nuevo a Holanda, Universidad de Utrecht. Los resultados, desalentadores. ¿Por qué? Porque se puede llegar a crear una experiencia cercana a la muerte a base precisamente de fármacos, cierto, pero no se tienen todas las pautas que sigue una experiencia cercana a la muerte. La primera que no se tiene es la de sacar esa parte inmaterial del cuerpo de la parte física, que en muchas ocasiones se ha equiparado con lo que hoy llamamos viaje astral. Son fenómenos completamente diferentes, pero la analogía es bastante cercana. Eso no se ha logrado reproducir. Se ha logrado reproducir, por contra, el que el paciente tenga, en este caso, el sentido del oído abierto. La vista tampoco se ha logrado reproducir. El túnel de luz sí. El túnel de luz, en este caso, con un estímulo visual, aunque el paciente tenga los ojos cerrados, que es pasar la típica linterna. Deja, en este caso, una huella luminosa en lo que es la retina, que te la recrea luego. ¿Qué más se ha logrado reproducir de aquello? La sensación de estar siendo llamado por personas desde el otro lado, se ha logrado. Se ha logrado reproducir el estímulo visual recreado de estar en ese otro lado y ver siluetas, ver formas que te llaman, se ha logrado. Pero, como veis, tan solo un 60% del cuadro del estereotipo de experiencia cercana a la muerte. El 40% restante no. Por lo tanto, tampoco hoy día somos capaces de explicarlo de esa forma. Y llegados a este extremo, ¿qué es entonces una experiencia cercana a la muerte? Si hemos dicho que la persona no está muerta, entonces ¿qué es? Quizás la clave la tiene precisamente lo que he estado comentando. Es un estado de premuerte, es la antesala. Hay dos salidas. Yo creo firmemente en una experiencia cercana a la muerte, porque ese impas, ese periodo tan traumático, tiene dos opciones. La primera de ellas, volver. Cuando la persona vuelve realmente y regresa a su cuerpo, podemos decir que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y que la persona que estaba clínicamente muerta ha vuelto, pero no ha estado muerta. Opción 2, que la persona que está en ese túnel de luz, al que le llaman, al que ve a su familia, siga su camino y siga la luz. Y esa persona fallece. Por lo tanto, el fenómeno es real. Simplemente que lo ha contado solamente un 8% de aquellos que han regresado. El resto no. Y evidentemente habría que consultarle, cosa que no podemos hacer, a aquellos que han fallecido, que seguramente el 99% de los casos te van a recrear la experiencia cercana a la muerte tal cual la recrean aquellos que la han padecido. ¿Cómo lo podemos saber? Eso es más complicado. No me cabe ninguna duda, porque es una certeza que tenemos al nacer, que todos vamos a llegar a ese momento en el que lo vamos a vivir o no, pero que sin embargo la muerte no deja de ser un paso más, una etapa más, la cual nos va a llegar. No tiene por qué ser un momento, en este caso, negativo, traumático, malo. Yo os voy a poner un ejemplo también bastante claro. Yo tengo, en el año 2010, tengo un accidente de tráfico. Un accidente de tráfico bastante importante. Me parto 6 costillas, me fracturo la nariz, la barbilla, los dientes se van a vivir su vida, quemaduras en codo, mano, muñeca, pierna, traumatismo, en este caso, craneoencefálico, latigazo cervical, un cuadro completito. Y yo, si queréis que os diga la verdad, a mí me montan en una ambulancia, camino del Virgen del Rocío, nos tenemos que desviar al Virgen Macarena porque no llegaba al Virgen del Rocío, por eso me desvían a otro centro. De hecho, a la policía les extraña luego, porque fueron a buscarme, en este caso, al Virgen del Rocío y no me encontraron, tuvieron que ir al Virgen Macarena. Es decir, fue todo un poco improvisado. Y yo, mientras que iba en la ambulancia, recobraba y no recobraba la conciencia. Era el traumatismo craneoencefálico que tenía encima. Y yo lo único que os puedo decir, que yo estaba a gusto, la verdad. Yo no sentía nada. A mí lo único que veía, y es cierto, era una luz tela de potente en los ojos, pero yo estaba muy tranquilo. Cuando recobraba la conciencia, iba teniendo flashes. Ahora, dentro de la primera vez, fue dentro de la ambulancia. La segunda vez fue en la entrada de urgencia del Virgen Macarena. La tercera vez fue dentro del quirófano del Virgen Macarena. Y la última vez fue en rayos X. Es decir, y la verdad es que uno, cuando está en ese trance, sin en mi caso ser una experiencia cercana a la muerte, tan solo si acaso una fase previa, yo no la considero como tal, en ese momento uno no siente nada, no se acuerda de nadie, siente bastante tranquilidad, bastante paz, no siente dolor. Y el dolor, como os comentaba al principio, tan solo regresa cuando te despiertas en un pasillo de un hospital con un botecito de suero metido en una vía y con una bolsita de sangre en la otra, y empiezas a mirar para todos lados diciendo, ¿yo qué hago aquí? Es decir, ahí comienza lo complicado. El resto, bueno, pues el resto, me imagino que si el accidente hubiera sido más grave, a mí no me hubiera importado seguir en ese estado en el que yo estaba tan tranquilito. Al fin y al cabo, no sentía nada. Por eso os comento que ese momento en el que uno dice, tal vez será un sueño eterno, no, tan solo es un paso a otro estado, en este caso vital, en el que la persona se va a desprender de ese cuerpo físico que tantos problemas da y va a pasar a otro nivel de existencia, simple y llanamente. ¿Dónde? ¿Cómo? Yo esa pregunta no la sé responder, pero ni yo ni nadie, ni yo ni nadie, porque, como os comentaba al principio, nadie ha vuelto de ese otro lado para decirlo o para contaros qué nivel de existencia es ese. Nadie. Sin embargo, no se tiene miedo a la muerte después de eso. No se tiene miedo a la muerte, es un paso más. Las experiencias cercanas a la muerte, en conclusión, es un fenómeno real, inexplicado por la ciencia, de momento, que tal vez en un futuro, tengo claro que cercano, se va a explicar desde diferentes ópticas, desde diferentes visiones, y que, sin embargo, y es lo más importante, al final, lo que subyace, lo que los investigadores de lo extraño también tenemos en común con este punto de las experiencias cercanas a la muerte, es que al final de todo, lo que tenemos en común es que hay un mensaje de esperanza. Es que esta vida no se acaba aquí, y que más allá de la vida hay también vida, aunque no sea ni como nos pensamos ni como la imaginamos. Por tanto, un mensaje de esperanza, y un mensaje, al fin y al cabo, que nos invita a no tener miedo a un momento tan traumático como es la muerte. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy.